Presentación de séptimo B, Schiller Schule. Los integrantes son Federico, Milagros, Luca y Valentina. En la primera viñeta se ve a Mafalda sentada prendiendo la radio y en la segunda se ve a Mafalda sentada y la radio dice... Inestable. En la tercera se ve a Mafalda asustada y la radio dice... Y empeora luego. En la cuarta viñeta está Mafalda sorprendida y la radio dice... Ha sido el pronóstico meteorológico. Y en la quinta viñeta se ve a Mafalda gritando... Creí que hablabas del gobierno, maldita alarmista.